A mí me dijo Mariano que en este año de ese pueblo se va, porque hasta su mujer se la ha quitado sin ser de su espontánea voluntad. Porque hasta su mujer se la ha quitado sin ser de su espontánea voluntad. Mi mujer me ha traicionado, estoy seguro sometida por Amalia. Ahora pienso llevarla donde un mago y tengo la esperanza de curarla. Ahora pienso llevarla donde un mago y tengo la esperanza de curarla. No, y la cura, que la lleve al copey para que vea. Ahí está Arisa que se la tira de mago. Hay que ser mira a su adorada mujercita, con un secreto se la había robado Juaco, pero él ha jurado que se desquita, que esa se la pagaba en el Camacho, pero él ha jurado que se desquita, que esa se la pagaba en el Camacho. Aplicaron la oración que Juaco tiene para robarse a las mujeres. Un hombre que la riqueza que tiene no pasa de un burro viejo orejón. Un hombre que la riqueza que tiene no pasa de un burro viejo orejón. A los viejos.